sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio Tarde Romanticona, aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, 106.2 de la frecuencia modulada, y también para aquellos que nos oyen a través de internet, por ahí lo tenéis en varios enlaces y que puedes encontrarnos en cualquier sitio. Y que yo sé que cada día son más los que nos siguen, así que me alegro que este programa sirva para que muchos de los que son o creen que pueden serlo, y si no, inténtalo, ser romántico, pues escuchen este programa, este espacio, en esta hora y esta velada que intento que pasemos de estar todo el día pensando en lo que nos impulsa la razón, en lo que nos impulsa lo cotidiano, el día a día, y que demos tiempo y le demos un ratito, aunque sea en esta hora, un ratito de espacio y de sitio a nuestro corazón, que a veces lo dejamos demasiado de lado. Bueno, por eso aquí en este programa intentaré que con la música pasemos esa velada, y además te leeré aquellas poesías y aquellos textos de amor, de desamor, o simplemente donde quieren expresar los sentimientos los amigos que quieren compartirlo con todos. Así que damos inicio ya a este programa Tarde Romanticona. Al micrófono, José Antonio Navarro, que es quien pretende ser el que te acompañe a disfrutar de en esta ventana de la radio, de ese momento y de esa tarde romanticona. Y qué mejor que empezar con alguien con esa voz tan peculiar y tan especial como Alberto Cortés, y esta canción, Te llegará una rosa. Te llegará una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla, volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender, es muy complejo, que acorta la distancia cada día recibir una rosa desde lejos. Te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía. solitarios, te llegará una rosa cada día, que medie entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. A continuación vamos a ir a una canción de Bonnie Tyler, cuyo título es It Hurts Teach, y que, bueno, pues más o menos ya sabes que suelo contarte cuál es su historia y cuál es, bueno, lo que nos va a decir, porque muchas veces en las canciones románticas se dicen muchas cosas en una letra y cuando no la entendemos, pues por eso me gusta explicarlo. Bueno, pues este título significa un dolor en el corazón. Dice así: es una pena, nada más que una pena. Te golpea cuando es demasiado tarde. Te golpea cuando estás mal. Es un juego de tontos, nada más que un juego de tontos. Parada en la lluvia fría, sintiéndote como un payaso, y es una pena, nada más que una pena. Lo amas hasta que tus brazos se rompen, entonces él te decepciona, y es que no se puede amar por interés. Cuando encuentras que él no se preocupa por ti, no es muy inteligente. Necesitará a alguien tanto como yo dependo de ti. Es una pena y nada más que una pena. Y todo te golpea cuando es demasiado tarde y te golpea cuando estás mal. Como vemos, ese es el estribillo. Y vuelve a decir que es un juego de tontos y que estemos bajo la lluvia. Te sientes como un payaso y todo es una pena porque tus brazos se rompen echando ese lazo de amor, y entonces él te decepciona. En fin, es una letra bastante dura, por eso el título El dolor del corazón. Esta canción, que hace ya muchos años que sonó y que, bueno, se hizo muy conocido. Imagino que si no sabes de qué canción te hablo, en cuanto suenen sus primeros compases, ahí está, vamos a escucharlo. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Till your arms break. Poesía por ahí de una amiga que suele acompañarnos en estos programas y suele además compartir sus letras, sus sentimientos con todos los que aquí estamos en esta tarde romanticona. Se trata de Begoña Pezuelo y su poesía dice así: ganas de amarte, tengo ganas de besarte, ganas de tomarte entre mis brazos, de quemarte con mi fuego, que te desbordes en este deseo mío que siento en amarte, hacer que fluya de ti cada suspiro en cada caricia, cambiando gemir por latir. Rompamos el silencio de la noche, que la oscuridad sea nuestro testigo, que la luna guarde nuestro secreto mientras mi cuerpo se estremece por amarte. Mi alma enloquecida de tanta pasión, deleítame con tu cuerpo, permíteme arrancarte todo lo que encierras dentro de ti. Déjame amarte, tómame, bésame. Explora cada centímetro de mi cuerpo. Ven amor, ámame y déjame amarte. Siempre tuya, simplemente yo. Bueno, pues si quieres hacer igual que hace Bego, que comparte esas letras con nosotros, recuerda que tienes por ahí un grupo en Facebook que se llama Tarde Romanticona. Y si no, quieres mandarlo por correo electrónico a tarderomanticona@gmail.com, o si lo prefieres, a la radio ondasevilla@telefonica.net. Bueno, tienes muchas formas de hacerlo llegar. Vamos a aprovechar que esta semana ha cumplido años alguien muy importante en la música romántica de estos tiempos, alguien esta canaria, Rosana, que ha sabido dar con sus letras en el corazón de muchos amigos que se sienten románticos. Y preciosa canción, Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí, sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás ahí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabré que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti si tú no estás aquí. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí. Bueno, pues seguimos aquí en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada. En el programa Tarde Romanticona, quien te acompaña, José Antonio Navarro. Y sabes que me gusta contarte la historia que alguien en inglés o en otro idioma nos va a cantar. En este caso estoy hablando de la canción de Eric Clapton, Wonderful Tonight, Noche Maravillosa. Y en ella pues nos va a decir lo siguiente. Es tarde en la noche. Ella se pregunta qué ropa ponerse. Se pone su maquillaje, se cepilla su largo cabello rubio. Y luego me pregunta, ¿luzco bien? ¿Estoy guapa? Y yo digo, sí, estás maravillosa esta noche. Vamos a la fiesta y todos se dan la vuelta para ver a esta hermosa dama. Esta hermosa dama que camina a mi lado. Y luego ella me pregunta, ¿tú te sientes bien? Y yo le contesto, claro. Me siento maravillosamente esta noche, porque veo la luz del amor en tus ojos, y lo más maravilloso de todo es que no te das ni cuenta de cuánto te amo. Ahora es el momento de volver a casa. Tengo un ligero dolor de cabeza, entonces le doy las llaves del coche, ella me ayuda a ir a la cama, y luego le digo al apagar la luz: querida, estuviste maravillosa esta noche, estuviste preciosa. Bueno, pues esa es la letra que vamos a escuchar de esta canción de Eric Clapton, Wonderful Tonight, maravillosa esta noche. Declaración diciéndole lo maravillosa que está esa dama que, bueno, que le acompaña, o él le acompaña a ella durante esa fiesta. Bueno, pues nos vamos ahora con Amaia Montero. Te voy a decir una cosa. Bueno, yo te voy a decir una que espero que este programa te esté haciendo sentirte romántico o romántica, y que además seas capaz de olvidar muchos de esos problemas que hoy te están, bueno, en otros momentos nos están acosando, problemas materiales. Vamos a intentar ser, durante este rato, al menos un poquito sentimentales. Bueno, vamos a oír ya a Amaia Montero. Te voy a decir una cosa. Son mi religión. Cantaré al alba nuestra canción. tu amor. Que no soy fácil, lo sabes muy bien. Que me has cosido las alas también. Que sin tus manos no puedo vivir. Consigo seguir con solamente mirarme una vez. Guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón: ver la luz que envuelve tu corazón. Que ya va a sonar de fondo, de Lionel Richie, Say You, Say Me, Di Tú, Lo Digo Yo. Bueno, pues es un canto a la amistad verdadera, donde no hay que ir con individualidades, sino que entre los dos podemos hacer las cosas juntos. Y esa alegoría a la amistad en la vida, que llega a decir, mientras bajamos por el triste camino de la vida, aparece la cosa más difícil, que es encontrar un amigo o dos. Esa mano que te ayuda, alguien que entienda que cuando sientes que te has perdido o que has perdido tu rumbo, conseguir a alguien que te sepa decir, yo te lo mostraré. Bueno, pues ese canto a la amistad, lo que es esta canción, Say You, Say Me, Di Tú, Lo Digo Yo. Vamos a escucharlo. Playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you. The way it should be. Say you, say me. Say it together. Truly. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me. the whole world's got to dance, and that's right, I'm telling you. Have you thought of leaving? Oh, yes. Leaving who you are. You are a shining star. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. Say it together. Naturally. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. En Cuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Bueno, pues seguimos aquí en Tarde Romanticona en Onda Sevilla Radio, 106.2 de la frecuencia modulada. Vamos a seguir leyendo poesía de amigos que comparten con todos en este programa. Christine, sin título en esta poesía, pero bueno, creo que con un sentimiento y frases muy cortas que dejan muy claro qué es lo que siente en ese momento. ¿A dónde van mis brazos? ¿A dónde van mis besos si tú ya no estás? Mi alma no habita más en este cuerpo. Me he olvidado del nombre que me has dado. Entonces me pierdo. No me hallo. No me siento. No respiro. Mi alma no habita más en mi cuerpo. ¿Qué ha hecho mi alma que habitaba en él? De seguro ha huido tras tus pasos. A buscarte, a recordarte que mis brazos, mis besos te buscan en la inmensa eternidad de los días ausentes, de este tiempo inmerso de agonía a que mi alma has condenado. Al despertarme, al dejarme, caminar sin encontrar tus pasos y que si tú ya no estás. Algún día lo entenderé, un día me resignaré a no verte más. Pero no entenderé que la muerte te haya de mí arrebatado, que me haya condenado a morir en soledad. A morir en vida. ¿Y a dónde llegaron mis brazos? ¿Y a dónde llegaron mis besos? pues precioso, precioso poema donde nos explica esa ausencia, a veces que inesperada, ¿verdad? Y que te deja impotente ante la falta del amor, no del que sientes, sino de la recepción. Bueno, pues vamos a seguir precisamente con una historia, historia de un amor, que es la que nos va a cantar ahora a continuación esta voz tan especial de Iva Zanicki. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de amor. Ahora seguimos en este caso con una canción que nos va a cantar pues ese el romántico Paul Anka y You Are My Destiny, tú eres mi destino, y nos va a decir cosas muy bonitas porque nos va a cantar tú eres mi destino, tú compartes mi sueño, tú eres mi felicidad. Eso es lo que yo sé. Tienes una dulce caricia, comparte mi soledad, eres mi sueño hecho realidad. Eso es lo que yo sé. El cielo y solo el cielo pueden hacer que el amor por ti se separe. Yo sería un tonto que nunca, nunca podría dejarte, querida. Y un tonto que nunca deberé ser, porque tú eres mi destino. Compartes mi sueño. Es más que la vida. Eres más que la vida para mí. Eso es lo que yo sé. Que eres mi destino. Que compartes mi sueño. Que eres mi felicidad. Y eso es lo que yo sé. Bueno, pues vamos a oír ahora la canción donde nos va a cantar, donde nos va a cantar precisamente esto. Polanka, tú eres mi destino. Una poesía y una prosa, prosa que nos invita a leer José Le Avellán, y que dice: el amor no se olvida ni se apaga jamás, siempre nace a cada instante, con cada soplo de aire que se escapa en un suspiro, siempre renacerá, aun cuando no haya lugar, aun cuando no haya un horizonte cercano. Aun cuando cansados bajo el peso de la tarde, nos entreguemos a oír tan solo los pájaros. Entonces renacerá del corazón un latido especial, un latido que no es igual a otros, un latido que después de todo es una nota del alma, inigualable, indescifrable y luminosa. Ese latido es un latido de amor. Pedro Pablo Vergara, que dice: el viento me llama doblando campanas, y el mar incesante mi presencia reclama. En tus brazos, mujer, de aire y de aguas, donde la vida pende como la madrugada. Y voy a ti, desnudo, cargado de esperanzas, a labrar nuevas mañanas, con paso y mente calma. Bueno, nuestra amiga Lady Chirinos, que nos escucha desde el otro lado del Atlántico, desde allá, esas lejanas tierras de América, pero bueno, cercanas para oír este programa, lo cual le agradecemos a todos los amigos que nos escuchan desde allí, y que nos dice: Requiem a tu recuerdo, está clamando mi pecho, sepultarlo en las tierras enmudecidas y yertas. Quedarás en el pasado, en aromas de ausencias y en macizos de mustias flores sin raíces y hojas. Requiem a tu recuerdo. No habrá más nostalgias rondando mis ventanas. Sepultaré tu recuerdo en esas sombrías ánforas. Bueno, pues preciosas, preciosas letras que los amigos comparten aquí con todos en este espacio, que igual que se llama Tarde Romanticona, se podría llamar Momentos de Sentimientos, momentos especiales en que debemos dejar de un lado, ya sé que me repito mucho, pero dejar de un lado eso tan cotidiano que nos preocupa e intentar darle un respiro a nuestro corazón. Bueno, vamos a oír esa canción que forma parte, como sabéis, de uno de esos concursos, en este caso Eurovisión. Estoy hablando de la canción Gwendolyn, tan bonita y que supo dar ese tono tan especial Julio Iglesias. Vamos a escucharla. Tan dentro de mí conservo el que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto, su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás cuando vi no recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor pido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndote oír, y el murmullo del viento he oído decir tu nombre, Gwendolyn. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Ya ha llegado el tiempo, el final, ¿verdad? Que, bueno, parece que se nos hace demasiado corto, no sé a ti, pero a mí sí. El estar con vosotros y compartir este rato de sentimiento, este rato romántico, esta tarde romanticona. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que cada día que seas más feliz, que te lo mereces, piensa en ti. Y aunque sea este ratito, cuando escuches este programa. Bueno, pues me despido con Andrea Bocelli, con esta canción, El silencio de la espera, Il mare calmo della sera, que sería su título en italiano. Que, pues además de decirte que seas cada día más feliz, contarte que estaré aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Así que, si te gusta pasar una tarde romanticona, ya sabes, aquí, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Hasta el próximo día. L'amore.